camino de Santiago yo voy, camino de Santiago contigo, camino de Santiago yo voy, camino de Santiago. Camino de Santiago yo voy, camino de Santiago contigo, camino de Santiago yo voy, camino de Santiago. Es como un sueño estar aquí, una aventura por vivir, sentir el fuego que recorre mi ser y una esperanza a cada amanecer. Es canto de fe, camino de Santiago, labios con sed, camino de Santiago, promesa y perdón, camino de Santiago, humilde oración, camino de Santiago, camino de Santiago yo voy, camino de Santiago contigo, camino de Santiago yo voy, camino de Santiago. Camino de Santiago yo voy, camino de Santiago contigo, camino de Santiago yo voy, camino de Santiago. Bordón y estrella, tierra y mar, lo importante es caminar. Siglos de héroes que lograron llegar, tan solo al fin habrá felicidad. El sueño de paz, camino de Santiago, calor de amistad, camino de Santiago, silencio y dolor, camino de Santiago, alegre emoción, camino de Santiago, camino de Santiago yo voy, camino de Santiago contigo, camino de Santiago yo voy, camino de Santiago. Camino de Santiago yo voy.